deudores le debemos más de 11, unos 11 millones. 11 millones de euros. Bueno, sí, lo queremos pagar al final, pero vamos, más o menos unos 11 millones de proveedores. Que no está mal. Tiene a bancos también, o sea, se nos iba unos 19, según las cuentas. Unos 19 de deuda, ¿no? 19, sí. Si metes todo, más las facturas que hay en el cajón, que no están contabilizadas. Más o menos lo que había, o sea, que no, o sea, lo mismo que sabíamos, ¿no? Sí. Tampoco ha variado mucho. Nos encontramos alguna sorpresa aparte, que todos los días pues te llega alguien que si tenía un convenio, que firmaron, que se entregaron, tal, tenemos que devolverlo, o en fin, o para depuradora, alguno que tenemos, por ejemplo, ahora nos piden 300.000 euros que firmaron en su día. ¿Con la depuradora? Con el tema de la depuradora, pues un terreno que para ellos, a la hora de hacer la depuradora, dijeron que había que no hacía falta, ¿no? Pues se firmó un convenio con una empresa, y ahora por la empresa normal nos dice que ese convenio pues le tenemos que dar unos 300.000 euros que piden. Yo hubiese sido más fácil expropiarle, pues esto que era de interés general, pero además era suelo rústico, ¿no? Te creas que sí. Sí, sí. En fin, pero bueno, eso es dentro de tanto, te quiero decir que son cosas que nos encontramos día a día, que van aumentando la deuda.